Esta leyenda aconteció en la noble capital de la Nueva España, en el templo de Porta Coeli, a la que asistía con diaria frecuencia un noble de alta alcurnia, de familia sumamente adinerada y poseedor de una enorme fortuna y propiedades, además de recibir considerables pensiones y rentas públicas. El nombre de este acaudalado noble fue don Fernando Nájera, quien no obstante de sus riquezas, llevaba una vida muy desahogada. Si en lo material era rico, más lo era aún en lo espiritual, de cuya alma emanaba una gran bondad hacia sus semejantes. A todo aquel que le solicitaba ayuda se la daba, ya fuera en dinero o en lo espiritual. Quitaba el hambre a los pobres y les daba suficiente para que ya no padecieran. Daba consejo espiritual a quien lo pidiera, y así sus palabras sanaban cualquier tristeza del alma o melancolía del corazón. Este buen caballero era muy madrugador. De hecho, se levantaba de la cama antes que sus sirvientes y apenas asomaba los primeros rayos del alba, se envolvía en su negra capa, poníase su sombrero, su sortija de oro y presto se encaminaba al templo de Porta Coeli. Ahí se hincaba en el presbiterio, en donde había colocado una silla especialmente con sus cojines, en gratitud a todos los bienes que había hecho, tanto sus antepasados como él a dicho convento. Escuchaba la misa con gran devoción y terminada esta, acostumbraba a regresar lentamente a su casa. Pero antes de salir del templo, se detenía frente a un Cristo de gran talla, cuya blancura lo hacía resaltar del altar de oro en donde se encontraba colocado. El Cristo hermosísimo pendía de la cruz. En ella colgaba su hermoso cuerpo. De sus manos, crueles clavos le atravesaban, y sus pies, desgarrados de los que emanaba una herida roja y ancha. El buen caballero le ofrecía a diario su oración y al término de ella besaba los pies del Santo Cristo con mucha devoción y luego ponía unas monedas de oro en el plato destinado para recolectar las limosnas del templo. Todos los días hacía esto don Fernando Nájera. Desgraciadamente, nunca falta en la vida una alma perturbada por el egoísmo y la envidia, esos seres a quienes les pesa el bien ajeno y de que se alegran de ver la desgracia del prójimo. Andrés Peniche era su nombre, a quien en su corazón le penetró la polilla de la envidia y se dedicó en cuerpo y alma a atacar a don Fernando. Por todas partes hablaba mal de él, con el propósito perverso de desvirtuar ante los ojos de los demás sus buenas acciones. Tanto lo atormentó la envidia, que los celos a don Fernando lo atosigaban a toda hora, y para su mala fortuna, esta mala pasión llegó a cegarle el entendimiento, y trató obsesionado de hacerle al noble caballero todo el mal posible. Pero entre más se empeñaba en dañar a tan fino caballero, más le iba mejor y obtenía mayores ganancias. Esta situación, desde luego, acabó por hacerle más mal a don Andrés, quien tornó su envidia en odio. Escupía el nombre de don Fernando y así lo aborrecía cada día con mayor fuerza, hasta que todo este odio lo llevó a concebir la idea del asesinato. se quedó saboreando en su mente embrutecida esta idea que seguramente se la aconsejaba el mismísimo demonio. Después de meditar profundamente el consejo del maligno, empezó a maquinar la forma de privarle la vida a don Fernando. Muchas ideas pasaron por su perversa cabeza, que si con un puñal, que si con una espada, o quizás con una daga, o acaso sería mejor con un pistolete. Así fue dando vueltas al asunto, hasta que se le ocurrió la idea del veneno. Todo esto era natural, su cobardía le hacía rechazar la idea de matarlo frente a frente, pues podría haber alguien que lo viera, y desde luego que lo denunciaran. Inmediatamente, se puso en búsqueda de un brujo que le preparara una pócima que no causara la muerte en el acto, sino que poco a poco iba ejerciendo su nocivo efecto sobre el cuerpo de la víctima, y que al día siguiente lograra apagar la existencia de quien tenía la desgracia de ingerirlo. Este letal veneno, en forma de licor, era poco común y muy caro, pues junto con él se pagaba también el silencio de quien lo había elaborado. Ya obtenido el mortal líquido, don Andrés ideó la manera de prepararle un pastel de hojaldre que tanto gustaba a don Fernando y mismo que bañó con el licor venenoso. Procedió a enviárselo, para lo cual colocó en finísima charola china, aduciendo que era un regalo que le enviaba su buen amigo el alcalde de la corte, a quien mucho estima le tenía, y que era para que se desayunara al día siguiente regresando de misa. Así lo hizo don Fernando, quien degustó del chocolate acompañándolo del riquísimo pastel de hojaldre, quedándole en la boca un dulce sabor, pero más tarde, produciéndole un raro mareo que nunca había sentido. Poco a poco, la salud del bondadoso noble fue menguando. Desconcertado de su repentino malestar, acudió con galenos para que curaran sus males. Intrigados los médicos, no encontraban la causa de su terrible padecimiento. Mientras tanto, don Andrés seguía cada paso de su víctima esperando el momento fatal. Al día siguiente, don Fernando fue empeorando. Debilitado por el cruel veneno, no lograba ponerse de pie. Ayudado por sus sirvientes, se incorporó y, fiel a su costumbre, pidió lo vistieran y lo llevaran al templo de Porta Coeli. Don Andrés, pendiente estaba del último respiro de don Fernando, acechando oculto en el templo. El noble benefactor penetró al templo, solicitó lo acercaran al Santo Cristo, a quien en su último aliento le oró. Con lastimosa dificultad, se hincó para besarlo, pero de repente, al acto mismo de poner sus labios en los pies del Cristo, estos se obscurecieron, y así, paulatinamente toda la figura fue tomando un color oscuro, hasta quedar totalmente negro, como si éste hubiese sido tallado en madera de ébano. Los fieles y ayudantes que se encontraban en el interior del templo miraron con asombro lo que estaba pasando, pues del color marfil que tenía el Santo Cristo se había puesto negro ante sus propios ojos. Don Fernando estaba más asombrado aún, pues empezó a recobrar la salud y poco a poco se fue incorporando, desapareciendo todos sus males. Pero si para todos había sido sorpresa, lo fue aún más para don Andrés, quien de inmediato dejó de odiar a don Fernando. Se hizo presente y se hincó ante los pies del noble caballero. Acabó por confesar que lo odiaba tanto que había ideado matarlo, envenenándolo, y le dijo además que el Cristo que él había besado absorbió el veneno que él le había suministrado. Sí, acababa de pasar un gran milagro, pues la Santísima Imagen lo había librado de una muerte segura. Don Fernando, quien toleraba todas las ofensas, lo perdonó en el acto mismo, dirigiéndole a don Andrés palabras suaves y conciliadoras. La gente que ahí se encontraba, después de pasar el asombro, intentó aprehender al asesino para ponerlo en manos de la justicia, pero don Fernando le suplicó a los ahí presentes que lo dejaran ir en paz, que él ya lo había perdonado. Don Andrés salió del templo de Porta Coeli triste, cabizbajo y arrepentido, y ese mismo día abandonó la capital de la Nueva España, ignorándose hacia dónde había partido y nunca jamás se volvió a saber de él. La noticia de este acontecimiento se extendió por toda la Nueva España y eran innumerables las personas que le llevaban veladoras a la Santísima Imagen, hasta que una tarde ocurrió un terrible accidente al caer una veladora en un lienzo, quemándose por completo el templo. Lamentablemente, el Cristo quedó convertido en cenizas. Pero fue tanta la fama que corrió de este acontecimiento que al poco tiempo se mandó a hacer una réplica en madera de ébano para reemplazar aquella que se había quemado, y es la misma que ahora conocemos y que se encuentra colocada en el interior de la catedral de la capital de la Nueva España.